Por favor, guárdanos de ser como este grupo de personas de las cuales vamos a leer en la Biblia. Y si algunos de nosotros ahora mismo hemos caído en alguno de estos aspectos, ayúdanos, Señor, a vernos, a reconocer en nosotros este pecado, esta maldad, y a poder traer en arrepentimiento nuestras vidas a ti, para poder gozar, Señor, plenamente de tus bendiciones y del gozo, Señor, gozar de tu respaldo, de tu bendición, Señor, de tus maravillas, de poderlas ver y disfrutar a diario. Gracias te damos porque nos permites estar acá, Señor. Es bueno estar ya en casa, Señor. Es bueno estar ya en tu presencia, Señor. Es bueno estar delante de tu palabra. Permítenos ser edificados en esta hora. Por favor, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quisiera pedirles que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo número 7. ¿Cuántos de ustedes no sé si alguna vez lo han pensado, pero cuántos de ustedes quisieran de repente tener una mejor comunión con Dios? Aprender a relacionarse mejor y poder confiar y poder creerle, no tener estos momentos de bajón en los que nos volvemos tan incrédulos o tan gruñones y amargados, como si Dios no estuviera con nosotros. Qué hermoso sería tener una comunión con Dios en la que a mí, cuando leo en el libro de Génesis y dice la Biblia que Enoch caminó con Dios, digo, eso debe ser una cosa extraordinaria, poder cada día caminar con él. Y no es porque Dios se bajaba y andaba a su lado, es una convicción, es un creer, es un saber que está conmigo y me acompaña y está en cada momento de mi vida. En la carta de Juan que estamos estudiando los miércoles, Juan nos dice que debemos caminar en él, dice que permanezcamos en él, perdón, es la palabra que utiliza, dice permanezcamos en él, y ese permanecer significa sentir, saber que está conmigo en todo momento y poder descansar en su verdad y tratar de vivir con la convicción de que él está a mi lado. Ahora, ese anhelo de querer tener una mejor comunión con Dios es afectada, bueno, muchas cosas, obviamente. El pecado afecta a esto. Nuestro pecado estorba nuestro caminar con Dios. Es difícil caminar con Dios cuando mi vida constantemente me está recordando, porque el Espíritu Santo que habita en nosotros nos recuerda y nos redarguye cuando estamos yendo en contra de Él. Pero además de esto, hay dos enemigos, y es nuestro texto de hoy lo que nos los va a mostrar. Dos enemigos que están siempre estorbando nuestro caminar con Dios. Y estos enemigos son más peligrosos que el pecado en general, porque se esconden muy sutilmente en nosotros. De hecho, son dos pecados que con tanta facilidad están metidos en medio del pueblo de Dios. La tradición y la religiosidad estorban nuestro caminar con Dios. Nos roban el gozo de Dios. Nos roban la comunión, nos roban la alegría. Hay una oración que David hace en uno de los salmos. Y dice el Salmo 51, devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Cuántos de ustedes saben que Cristo vive en sus corazones? Eso no sería una razón como para que andemos todo el día saltando y celebrando y alegrándonos porque somos salvos, porque Él vive en nosotros, porque Él es nuestra esperanza de gloria. Él solo, no importa qué cosas el futuro me tenga para preparadas, yo sé que Él está conmigo. Esta sería una razón para estar celebrando en todo momento, para estar lleno de gozo en cualquier situación y circunstancia, solo porque Él está conmigo. David dice, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Y yo estoy seguro que en muchas circunstancias nosotros perdemos el gozo de nuestra salvación. La semana pasada, cuando cerramos el mensaje, el texto de la semana pasada, a mí me quedaba tan marcada esta expresión que Marcos decía cuando dice, los discípulos estaban ahí y no habían comprendido el milagro de los panes y los peces porque sus corazones estaban endurecidos. Y digo, eso le pasó a los discípulos. No quiero decir que usted o yo seamos menos que ellos, pero si ellos endurecían sus corazones caminando literalmente todos los días al lado de Jesús, se imagina el riesgo que nosotros corremos cada día de que nuestros corazones sean endurecidos y dejemos de disfrutarlo a Él y dejemos de gozarnos cada día en Él y dejemos de gozar cada día de la comunión que podemos tener con Él. Tenemos una tendencia, somos todos nosotros propensos a aferrarnos a tradiciones. Comenzamos haciendo cosas bien, comenzamos haciendo cosas por Dios, pero somos tan fáciles de volvernos religiosos o tradicionalistas. Oramos genuinamente, mi corazón verdaderamente anhela hablar con Dios, pero después de estar orando por algunos días, en muchas de estas ocasiones mi corazón ya se vuelve tan rutinario y vuelvo otra vez a ponerme de rodillas, pero ya no hay la misma devoción. Perdón, solo estoy hablando locuras, ¿a ustedes les pasa también esto? Porque a mí esto me pasa. Se vuelve tan mecánico mi congregarme el domingo que en algún momento verdaderamente tengo un deseo, una hambre por Dios. Pero después llego y me levanto mecánicamente. Domingo voy a la iglesia. Todos levántense que nos vamos todos a la iglesia. También hoy nos bañamos, bañados todos hoy porque vamos a la iglesia. Vamos para la iglesia. Como robots, mecánicamente. Y nos sentamos al culto y el culto, párense, siéntense, canten, aplaudan, abran la Biblia. Ahora siéntense otra vez, échese una dormidita en cada oración que pueda. Y ya, se va. Mecánicamente. Y nos volvemos así, tradicionales, religiosos. Y nuestro corazón nos dice, tranquilo, pero estás cumpliéndole a Dios. Como si cumplirle a Dios se tratara de obras externas, de actos externos, de manifestaciones externas. Eso es lo que Dios y Jesús habla con estos hombres hoy. Pero nuestras vidas son propensas a esto, a hacer tradiciones, a guardarnos de pensamientos religiosos, probablemente bien intencionados, pero en el camino se va desvalorando y van perdiendo su efecto. Y como les decía hace un momento, nos roba el gozo. Nos perdemos el gozo de cantarle a Dios una... Cuando ponemos las alabanzas, las letras de las alabanzas en la pantalla, yo cuando estoy en el momento de la alabanza, estoy tratando de pensar siempre en esto. Quiero ir leyendo lo que dice, aunque la mayoría de las canciones que estamos cantando yo me las puedo de memoria. Pero en el decirlo de memoria, yo estoy seguro que de repente pierdo el sentido de lo que estoy diciendo. O sea, ya solo lo canto así, solo lo voy cantando. Haz de mí un siervo para tu gloria, ya me lo puedo. Pero a veces al leerlo, puedo obligar un poco más a mi cabeza a pensar lo que está diciendo. Hazme un siervo como Cristo. Eso fue lo que cantamos hace un momento. Y nosotros a veces solo lo decimos, ya, mecánicamente, así, me la puedo. Mejor leamos la Biblia. Ya me estoy acabando todo el sermón y ni he leído el texto todavía. Pero vean qué hermoso momento el que nos narra Marcos en el capítulo 7. Dice esto: se juntaron a Jesús los fariseos. ¿Los fariseos eran gente buena o eran gente mala? No eran gente mala, ¿saben? Pero la religiosidad los mató, los arruinó. Eran gente buena, les voy a hablar de ellos en un momento, porque yo me recuerdo que cuando estaba estudiando teología, había algunos maestros que llegaban de repente a la clase y ya como una expresión de bromear, pero no solo era bromear, era una medio pedrada, suave, ¿verdad? Pero llegaban con algunos y les decía, ¿qué pasó, fariseo? Le decía a la gente. Y pues nadie se siente cómodo que le digan fariseo ahora, porque es sinónimo de hipócrita, ¿verdad? O sea, nadie le saluda. Fariseo, el hermano, es un gran fariseo que es. No suena agradable. Suena a ofensa. Pero por la religiosidad. Es terrible cómo se vuelve eso como un virus y nos daña. Pero vean, dice, se juntaron los fariseos y algunos de los escribas que habían venido, ¿de dónde? habían venido de Jerusalén. ¿Saben qué era lo que estaba pasando acá? Los fariseos estaban sintiendo incómodos con la presencia de Jesús, porque Jesús comenzó a hablar cosas que eran contrarias a las que ellos decían. Jesús vino y en el Sermón del Monte comienza a hacer una cantidad de declaraciones. ¿Oísteis qué fue dicho? Si ustedes leen Mateo capítulo, después de las bienaventuranzas, en el capítulo 5, viene todo este montón de cambios. Jesús le dice: ¿oíste qué fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente. Pues yo os digo, al que te pegue en una mejilla, ponle la otra. Y ellos se quedaban: ¿qué? ¿Cómo? Él está rompiendo la ley. ¿Oísteis que fue dicho que amarás a tu amigo, pero a tu enemigo lo vas a odiar? Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os persiguen. Y entonces era: ¿cómo? Jesús se va un día, le estudiamos hace algunas semanas, llega en un día de reposo, está en la sinagoga y hay un hombre que tiene una mano seca. Y cuando Jesús ve al hombre de la mano seca, lo sana. Y los fariseos y los religiosos están ahí y dicen: ¿cómo se atreve a hacer esto en un día de reposo? Si en el día de reposo ellos no pueden hacer nada. Y Jesús, enfrente de toda la gente, les pega. Es que les pegaba unas. Que yo digo, cómo me hubiera encantado verlo ese momento. No solo por ver a Jesús encendido, ¿verdad? Sino por verle la cara de vergüenza. Jesús les dice: ¿y qué si a ustedes se les va algún burro en uno? No, un burro no. Si a ustedes se les va uno de esos animales, dice, sobre, en un hoyo, en un día de reposo, ¿lo van a dejar ahí que muera o lo van a sacar? Y se los deja sin poder responder. Pues Jesús realmente los ha avergonzado muchas veces, ya, cambiando esta idea que ellos tenían. Así que no les bastó con la gente que tenían ahí cerca de ellos, sino que mandan a llamar a un grupo de escribas desde Jerusalén, que era como la capital de la religión, allá estaba la base central de todos ellos, y mandan a llamar a los más sabios y a los más eruditos de allá para venir hasta Nazaret y Galilea y estar ahí cerca de ellos. Y andan, ¿nunca en sus trabajos tuvieron ustedes algún supervisor? ¿Cuál es el trabajo del supervisor? Caer mal, ¿verdad? O sea, él está ahí para caer mal, porque tiene que andar encima viendo y está viendo cómo le pone el dedo a todo. Y bueno, su trabajo no es poner el dedo, pero casi, ¿verdad? Y él está ahí encima supervisando de que todo se haga apropiadamente y que anden encima de uno. ¿Y a qué hora vino? Y revisándole su tarjeta de marcar, a ver si llegó, se pasó tantos minutos, estuvo, y qué desesperante. Estos andaban detrás de Jesús en ese papel, caminando. Él cruzaba a un lado, ellos se iban detrás, pendientes de qué era lo que hacía para poderlo atrapar en algo y, por supuesto, acusarlo, y al acusarlo, matarlo, como lo terminaron haciendo. Pero lo hicieron cuando permitió Jesús que eso sucediera, fue el momento preciso. Aquí todavía no era el tiempo, le quedaba casi un poco menos de un año para estar en la tierra. Y todavía tenía mucho que enseñar a los discípulos, porque eran un poquito duros de aprender. Sin embargo, esta gente está ahí tratando de atrapar a Jesús en algo. Y miren el versículo número 2. Dice que ellos habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, o sea, esto quiere decir no lavadas, los condenaban. Ellos andaban viendo en qué podían atraparlo, y de repente encuentran la ocasión. Me imagino, eran un animal, eran viendo dónde lo atrapaban en algo. Y de repente ven que los discípulos están comiendo pan y no se lavan las manos. Y dicen: aquí lo atrapamos. Yo les voy a explicar en un momento por qué. Dice que los condenaban. Versículo 3. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose ¿a qué? ¿A la tradición de qué? Miren qué curioso es. No se están aferrando a la ley de Dios, a la palabra de Dios, aferrándose a las tradiciones de los ancianos. O sea, respetan las tradiciones de los ancianos, pero no la palabra. Son cuidadosos de cumplir las ordenanzas que le dejaron sus abuelos y sus antepasados, pero no la Biblia. Hacemos las cosas, hacían las cosas por pura tradición. Dice, aferrándose a ello, a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas que tomaron para guardar, como por ejemplo, los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Cuando yo leo todo esto, digo, a todos nosotros ahora nos suena muy normal eso. Porque yo estoy seguro que aquí todos los que tienen hijos, por ejemplo, viven peleando porque sus hijos se laven las manos antes de comer. ¿Están de acuerdo? Pero en esa época no era de la misma forma, porque el propósito de lavarse las manos no era estar limpio. No era por los gérmenes o las bacterias. Todavía no se había descubierto todas esas cosas. No era porque lávense las manos para que no vaya a venir un microbio en medio de eso o no venga contaminado. No era eso el propósito. Ellos se lavaban las manos porque al lavarse las manos se sentían más puros. Lavarse las manos era una manera de señalar, era un símbolo de que ellos eran especiales, que estaban por sobre todos los demás. Porque habían tomado esa costumbre de un mandamiento que Dios les dio. Y este es el gran problema de la religiosidad. Les voy a explicar esto pronto. En el libro de Levítico hay una orden que el Señor le da a los sacerdotes. Dice, los sacerdotes cada vez que han ofrecido sacrificio tienen que lavarse las manos para que no quede inmundicia en ellos. Era la orden que Dios dio a los sacerdotes. Pero hay grupos religiosos como los escribas, como los fariseos, que existían para proteger la fe del pueblo. Ellos no querían que el pueblo se olvidara de Dios. Dios les dio una orden. Dios le dijo a Israel, tú vas a salir de esta tierra y cuando salgas de acá te vas a topar con muchas naciones. Cuídate de que no se te peguen las mañas de esas naciones. Que no se te peguen las costumbres de las naciones donde vayas. Y en muchas ocasiones, como hemos leído en todo el Antiguo Testamento, sabemos que el pueblo falló a esa ordenanza. Porque muchas veces se les pegaron las costumbres. Llegaban a una tierra y empezaban a agarrar mujeres extranjeras que no podían tomar. Sansón, ¿se recuerdan ustedes? Que donde llegaba, iba a meterse donde las prostitutas y después agarraba una y llegaba a la casa. Estoy enamorado, le decían los papás. ¿Y ahora de quién? Es que es una mujer, pero es de allá. No, solo puede ser del pueblo. Pero es que yo la quiero. Contaminado. El pueblo muchas veces se contaminó revolviéndose con costumbres, con ideas, con tradiciones y algunas veces hasta acciones religiosas de otras naciones. La Biblia enseña, se recuerdan de Salomón, el hombre más sabio de toda la tierra, dice la Biblia. Pero cuando la Biblia termina hablando de él, dice, aún a Salomón lo hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y así terminó su vida, Salomón, adorando ídolos, el hombre más sabio. Entonces Dios con total razón le decía al pueblo, no se contaminen, cuídense con quién se relacionan, cuídense con quién andan. Porque como dice la Biblia, dime con quién andas y te diré quién eres. No dice eso la Biblia, pero debe cuidarse con quién anda. No, ahora hay gente que dice, todo dice la Biblia, como dice la Biblia, tal y tal, no dice nada de eso. Dios le decía al pueblo, cuídate de con quién te relacionas porque se te van a pegar esas mañas. En el tiempo de Jesús, el pueblo de Israel está siendo dominado por Roma. Y Roma tiene muchas costumbres y Roma tiene muchas tradiciones. Y Roma está comenzando a influenciar sobre el pueblo. Los fariseos están ahí para proteger al pueblo. O sea, no son malos. Ellos están ahí para proteger al pueblo de no contaminarse con las prácticas y costumbres de las otras naciones. Y entonces la forma que a ellos se les ocurre es poniendo reglas. Así que la regla, lo que Dios ordenó en el Antiguo Testamento, los sacerdotes cada vez que vayan a ofrecer sacrificio, se van a lavar las manos, a los fariseos se les ocurre y dice, ¿y por qué no le ponemos esta ley a todo el pueblo? Para que todo el pueblo haga lo que los sacerdotes hacen y se laven las manos. Era tan curioso porque no, lavarse las manos no era como ahora lo pensamos. Enciende el chorrito y se echa el jabón. Y ellos tenían todo un ritual. Tenían que poner las manos en una posición específica para podérselas lavar y que nada se les quedara. Era un gran rollo. Y entonces le ordenan a todo el pueblo que lo hagan. El primer momento fue solo una réplica de la orden que Dios le dio al pueblo originalmente. Pero en el camino le van agregando más. Yo les he contado alguna vez que en una iglesia muy importante de acá del país, el pastor de esta iglesia es un hombre con esta bendición que no le sale ningún pelo en la cara. No tenía manera en que le saliera vivo, nada. Y entonces el pastor, con su gente de confianza, bromea y comienza a decirle a la gente muy cercana a él, porque los hermanos llegaban a la iglesia con bigote y los hermanos llegaban a la iglesia con barba. Y entonces él comienza a bromear con la gente cercana de su congregación, sus líderes, me imagino, solo la gente que está ahí sirviendo, pues, con él. Y empieza a decirles: usted se tiene que quitar el bigote, porque los cristianos no usamos bigote. Miren, el pastor no usa bigote. Bromeando. Pero la broma se fue extendiendo. Y de los gente cercana a él, se fue bajando a todos los demás y se fue llegando. Y sin mentirles, se volvió a parecer una ordenanza de esa iglesia, que todos los cristianos no pueden usar bigote. Y llegó al extremo que andaba la gente por la calle predicando, evangelizando. Y cuando veían a alguien con bigote, le decía: debería de comenzar por quitarse ese bigote, porque la gente que ama a Dios no usa bigote. ¿Y quién dice eso? Y pues, como uno no sabe nada de la Biblia, porque uno no la lee y uno se cree solo lo que le dice cualquier persona, la Biblia dice que no hay que usar bigote. Y de esta forma se va agregando y agregando y agregando y agregando, y va acrecentando toda esta idea errada, y las ideas tradicionales y las ideas religiosas se van haciendo grandes. Y como esas, aquí en nuestro país, podríamos pasar toda la mañana solo recordando todas las ordenanzas y cosas que la gente habla. Los cristianos, iglesia, los cristianos tienen que usar sombrero. Y hay lugares de este país donde usted va, y si usted va a ir a una iglesia y no lleva sombrero, lo van a sacar a pedradas. Porque usan sombrero y son violentos. Y los cristianos tienen que andar de manga larga. A mí alguna vez alguien me dijo: ¿y usted que no es pastor, y por qué se pone chores? ¿Cómo que...? Un día llegó una persona a orar a nuestra casa, y cuando llegó, recuerdo que entró a la casa y dijo: quiero orar por ustedes, el Señor me manda aquí, así es que vengo a orar por ustedes. Y estábamos con mamá y dijimos: bueno, oremos. Y se me quedaba viendo. Y yo dije: oremos pues, le dije, démosle. Y así va a orar, me dijo. Y dije: ¿qué? ¿Cuál es el problema? ¿Qué tengo de malo? Dice: póngase pantalones y zapatos. ¿Cómo va a hablarle al Señor mostrándole las piernas? Y si no estoy tan arruinado, le decía. Señor, no. Un día de estos yo estaba viendo en internet y estaba de verdad riéndome en internet. A algunos les compartí esto, porque veo una foto que hay un cantante que se llama Marco Vidal. Todos ustedes seguramente han escuchado a Marco Vidal. Y entonces Marco Vidal sube una foto en el internet donde él escribe en su post, dice: estaba haciendo mi devocional esta mañana, y mientras estaba haciendo mi devocional apareció este animalito. Y entonces él toma la foto, o sea, él está parado y abajo de sus piernas hay un gato. Y entonces él toma la foto y sube esa foto y pone: estaba haciendo mi devocional y se me apareció este animalito. Y entonces me divertí, algo así. Y decía después: se acabó mi devocional. Y comienzo a leer todas las tonteras que un montón de religiosos tradicionales y legalistas empiezan a escribir. Y empiezan a decirle: ¿y qué? ¿Qué tiene de malo el gato? ¿Por qué odia al gato? Y dice: ¿y cómo está haciendo devocional en chanclas? ¿Qué? No sabe presentarse ante Dios vestido decentemente. ¿Y por qué? Y empiezan a decir tantas locuras. Los fariseos, de los que estamos hablando acá, tenían la obligación de proteger al pueblo, la fe del pueblo. Pero en ese afán comienzan con una idea. Lo que querían originalmente era que se respetara la orden que Dios le dio a los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Ellos dicen, ¿qué tal si ahora la llevamos a todo el pueblo? Perfecto, hasta ahí, que todo el pueblo se lave las manos, recordando que lavarse las manos es una señal de que nosotros somos pueblo de Dios. Los paganos y los gentiles y todos los de alrededor no se lavan las manos, pero nosotros que somos de Dios nos lavamos las manos. Hasta ahí iba perfecto. Pero luego empezaron a agregarle algo más, y ese agregarle más terminó diciendo, ¿saben qué? No solo se van a lavar las manos cuando hay algún sacrificio de eso, sino que tienen que lavarse las manos antes de cada comida. Y como les repito, nunca el propósito era limpieza, no era limpiársela por el polvo. No, era una forma de decir, nosotros somos diferentes, somos el pueblo de Dios, así es que hacemos esto. Pero entre más tiempo y fue pasando, la religiosidad, la idea errada de esto, el aferrarse a tradiciones, los llevó a decir, ¿saben qué? El que no hace esto no agrada a Dios. Ah, y cuando nosotros nos lavamos las manos, les estamos demostrando que nosotros somos superiores a todos. Ese es el gran peligro de ese tipo de ideas, que terminan desplazando al final la verdad de Dios, la realidad de Dios, lo que Dios verdaderamente ordenó. Estos hombres le dicen al Señor, ve que tu pueblo no está haciendo esto, porque ellos lo hacían. Y mira el versículo 5. Estamos en Marcos capítulo número 7. Versículo 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a qué otra vez? A la tradición de los ancianos. O sea, siguen neciando, defendiendo la tradición por encima de la verdad de Dios. Están tan preocupados por cumplir la tradición. Están tan preocupados por cómo externamente se pueden ver. Tienen tanta angustia porque la gente los vea bien. Y Dios no les importa. Dice, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? El pan se podía comer de la manera en que sea. O sea, ellos no estaban preocupados por enfermarse. Ellos no conocían la fiebre tifoidea todavía. Su única preocupación era que no se estaba cumpliendo la tradición de los ancianos. Yo me imagino que cuando ellos le están diciendo eso a Jesús, ellos están felices por dentro, porque dicen, ja, ja, lo agarramos en algo, lo atrapamos a este con lo que está diciendo. Probablemente pensaron y dijeron, ahora no va a tener nada que respondernos, porque ya le probamos que enfrente tiene a sus discípulos. Imagino que Pedro estaba con la bocota abierta, llena de pan por dentro, de todo lo que estaba comiendo, con las manos sin habérselas lavado. Así que dijeron, lo atrapamos en esta. Y Jesús les responde, el versículo 6. De hecho, Jesús no les responde. No les responde la pregunta. Él dice, respondiendo, les dijo, ¿qué les dijo? Hipócritas. Qué palabra más fuerte. Qué feo que a uno le digan hipócrita. Jesús no les responde la pregunta que le hicieron, él simplemente se acerca, les responde hipócritas, directamente, contundentemente, les dice hipócritas. Una persona hipócrita es alguien que finge, una persona que miente, alguien que finge cualidades, sentimientos o virtudes que en realidad no tiene, no siente, que aparenta, pero no lo cree, no lo siente en verdad. Y Jesús les dice, hipócritas, porque les está diciendo, ustedes no perdieron de vista lo original, lo que verdaderamente importa, a ustedes les vale. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. Digo, eso debe haber sido otro golpe al rostro de ellos. Ellos están defendiendo la tradición de qué. Ellos peleaban porque no se estaban cumpliendo la tradición de los ancianos. Y cuando Jesús les responde, ¿con qué les responde? ¿Con tradición? ¿Con ideas? Jesús les responde con la palabra. Dice, ¿no se dan cuenta que cuidando sus tradiciones, ustedes están cumpliendo lo que profetizó Isaías, el profeta Isaías, que está ahí en nuestras Biblias? Cuando el profeta Isaías decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El gran problema con la tradición, con el legalismo, con la religiosidad, es que no conecta nuestra boca con nuestro corazón. Nuestra boca expresa amén, nuestra boca expresa gloria a Dios, nuestra boca expresa hermanito, aleluya, bendiciones, nuestra boca expresa, pero nuestro corazón no está conectado con ella. Nuestra boca expresa, nuestro cuerpo expresa religiosidad, cumplir, hacer las cosas, como les decía hace un momento, nos volvemos tan rutinarios y la iglesia, uno dice, yo les he contado cuánta religiosidad he vivido en mi vida. O sea, les he contado cómo tenía temor. Decía, yo no puedo dejar de ir a la iglesia. Uno de mis más grandes temores era pensar que un día de iglesia yo iba a ir a la playa, por ejemplo. Porque amo a Dios. No, hipócrita sería si decía eso. Porque tenía miedo que me pasara algo. Una semana antes estaba en Guatemala. Y yo había estado toda mi vida en la iglesia, en mi iglesia, todas las semanas, toda la Semana Santa había cultos, todos los días. Yo recuerdo que llegué a Guatemala un día miércoles, y cuando llegué empecé a buscar en todas las iglesias que conocía de allá, y empecé a buscar una iglesia donde hubiera culto en la semana, y ninguna tenía culto. Pecadores, malvados en Guatemala. Y como no encontraba iglesia, yo iba en el carro y me iba de una a otra. Y decía, Señor, por favor, perdóname, no estoy en culto, pero es que no hay nadie que tenga culto. No me mates, por favor. Que no me vayan a quemar los chapines que queman gente. Que no vayan a hacer nada, por favor, guárdame. Porque amaba a Dios. No. Porque mi corazón estaba lleno de religiosidad. A mí me da vergüenza pensar esto, pero sé que es una realidad. A mí me da vergüenza creer y saber que entre nosotros, en alguno de los cultos este o el de las ocho, hay algunas personas que venimos y nos sentamos acá, no porque verdaderamente tengamos hambre de Dios o amemos a Dios, tanto que nos podemos echar el culto entero dormidos. O sea, tampoco nos importa lo que venimos a hacer al culto, que aquí no tengo nada que ver con Dios. Lo que yo ya vine a hacer es a cumplirle, por pura religiosidad. Porque digo, no, es que yo no puedo fallarle al Señor, yo tengo que cumplirle al Señor. Solo estamos llenos de un miedo religioso, es externo, todo eso es externo. No sale de nuestro corazón un deseo genuino de decir, yo quiero llegar a la iglesia y alabar a Dios. Yo quiero llegar a la iglesia y cantarle a Dios. Tengo tanta hambre porque abra el pastor, deje de hablar anuncios y tonteras y abra la Biblia y veamos lo que Dios tiene para mí. No, no pasa eso. Nos volvemos puramente religiosos. Lo que queremos es cumplir. De labios parece que sí. Pues aquí estamos. Siempre vamos. Hacemos las cosas. Hablamos, nos vestimos, ayudamos, servimos, todo lo que sea, de labios. Pero nuestro corazón verdaderamente tiene un deseo de fidelidad hacia Dios y un deseo de honra a Él y un sentimiento de gratitud hacia Él. Cuando la gente desde el Antiguo Testamento, la gente llegaba al templo llegaban simplemente a orar y adorar a Dios, a escuchar la palabra, la lectura de la Biblia y a dar sus ofrendas y ofrecer sus sacrificios. Eso es todo lo que hacían. Con una conciencia verdadera, real, de gratitud, de honra a Dios. Y nuestros días han ido transformando tanto esto por tradiciones. Ya casi estamos llegando a la Semana Santa. ¿Se acuerdan ustedes de cuántas tradiciones? Algunos de ustedes sufrieron por las tradiciones. Porque en la Semana Santa, en la mañana me decían que no los dejaban ni subirse a los palos. Que no podían correr. ¿Qué más? Bañarse. ¡Guácala! Más con el calor de esa fecha y sin bañarse medio pueblo. Ya no se identificaba en la iglesia si era el olor de la cosa esa que andan, del incienso, o la gente de alrededor sin bañarse. ¿Y cuánta gente que cumple todas esas cosas, ustedes creen que verdaderamente va caminando en medio de todo eso? Con un corazón arrepentido a Dios y diciéndole a Dios: te amo. Estamos en pura religiosidad de labios, pero el corazón, ¿qué? Y pongo eso solo como un ejemplo. Pero les he dicho antes, sucede igual con nosotros en nuestras iglesias. Vamos y sentimos que estamos cumpliendo a Dios. Ya le cumplí. Tengo algo pendiente con Dios. Y entonces le cumplo porque, pues sí, para que no me vaya mal. De labios. Pero nuestro corazón. Jesús les dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran. ¿Por qué en vano lo honran? Porque dice: están enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Cómo se les ocurre venir y poner como una verdad irrefutable de Dios cosas que ustedes han mandado? ¿Dónde dice la Biblia esto? Todos nosotros en algún momento de nuestra vida deberíamos enfrentarnos a una verdad. Todo esto que estoy haciendo, toda esta forma en que vivo, ¿dónde dice la Biblia? Y aunque sea por eso, tener ganas de leer la Biblia y buscar por qué nosotros estamos aquí metidos congregándonos. ¿Dónde dice la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia que tenemos que hacer tales y tales prácticas? ¿Dónde dice la Biblia que tengo que pararme y rogarle a un muñeco? ¿Dónde? ¿Dónde dice la Biblia que tengo que hacer estas y estos ritos que nosotros nos metemos? Como les decía al inicio, el gran problema de soportar y tolerar estas tradiciones y estas costumbres en nuestras vidas, el gran problema es que nos roban la esencia de Dios y dejamos de disfrutar al Dios vivo y verdadero, al Dios pleno y majestuoso, al Dios hermoso y maravilloso. Lo dejamos de contemplar porque nosotros estamos entretenidos y bien ocupados cumpliendo toda nuestra tradición y cumpliendo todas nuestras reglas y haciendo todos nuestros ritos y manejando toda nuestra religiosidad. Versículo 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Cambiamos lo verdadero por copias baratas, mal hechas. Dejamos la verdad de Dios. Dejamos de vivir por lo que la Biblia dice. Porque ahora estamos preocupados por qué va a decir el pastor. ¿Qué van a decir los hermanos en la iglesia? ¿Cómo me van a ver a mí? Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Hay dos palabras en esto. En el versículo 8 dice, perdón, dejando el mandamiento de Dios. Y en el versículo 9 le agrega otra palabra que es invalidando. una acción religiosa, una vida religiosa, tarde o temprano se cansa y comienza a dejar algo. Pero luego viene un siguiente paso. Después de que se está dejando esto, dejando la verdad de Dios, uno va a tratar de invalidar la verdad de Dios. Cuando una persona, por ejemplo, la Biblia tiene una orden y dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Pero de repente vengo y comienzo a dejar de congregarme. Ese dejar es alejarme, apartar, separarme, y comienza a ser un proceso muy lento, pero va haciendo un efecto en la vida de una persona. Muy pronto, o quizá tarde, pero lo más seguro muy pronto, terminará invalidando eso. Porque en la medida en que deje de hacerlo, también encontraré las justificaciones para no hacerlo. Y entonces comienzo a decir, ¿sabe qué? Yo no voy a la iglesia ya. Es que en la iglesia solo hay gente hipócrita ahí. Empezando con el pastor. Hipócritas todos. Llego a la iglesia y todos me ven bien feo. Voy entrando, todos me ven así como si yo soy el pecador. Ellos son los pecadores, yo no. Y entonces lo primero es dejarlo, pero el siguiente paso es tarde o temprano voy a llegar a invalidarlo, a decir eso no tiene valor. El problema es que cuando dice que invalidamos, lo que terminamos invalidando son los mandamientos de Dios. Comenzamos dejándolos. Por eso les digo, es tan sutil el engaño de todo esto. Porque comienza a hacerme creer que no tiene ningún valor. Y entonces Dios dijo esto. Sí, pero en realidad no tiene valor. Y yo lo comienzo a desvalorar y comienzo a menospreciarlo. Y el consejo de Dios y la palabra de Dios es menospreciada. Porque entonces comenzamos a valorar más las enseñanzas o lo que alguien dijo o lo que alguien enseñó. Nunca un consejo de un pastor, nunca un consejo de un líder religioso, nunca lo que diga un libro escrito por cualquier hombre tendrá más valor que el que la palabra de Dios tiene en nuestra vida. Nunca nada que alguien exprese puede tener más valor y fuerza que lo que la Biblia dice. Por eso nuestro pensamiento siempre debería de girar, ¿qué dice la Biblia? Estamos desarrollando un discipulado ahora los días domingos y miércoles, lunes. Y en este discipulado estamos tratando de aprender y hemos hecho énfasis y todos hablamos de esto. Queremos aprender qué es lo que dice la Biblia. Estamos hablando acerca de qué significa ser un miembro de una iglesia. Y hemos caído todos en esta verdad. La gente llega a la iglesia y ve la iglesia como si fuera un McDonald's o una pizza o algo. Yo a la iglesia y a ver cómo me tratan acá, a ver qué tal la temperatura de aquí, porque a veces muy helado lo ponen, así no me gusta a mí, o le bajan a la temperatura o me voy, o comienzan a cantar las canciones que me gustan o me voy. Porque yo digo, ¿por qué no hacen los cultos mejor de bachata, alabanzas en bachata? Porque cuando es bachata, uno siente más así desde adentro la presencia y la adoración al Señor. Pero no, son muy rockeros. Ahora ya tenemos dos cultos. El culto de la mañana es de coritos y de esto. Y el culto otro es contemporánea. Y ya vamos a tener uno quizás en la noche con, no sé, Tex-Mex o banda. Allá con los niños tienen un culto de reggaetón. Porque tenemos esta idea. Soy de la iglesia, sí, estoy de la iglesia, pero si me cumplen. O sea, el pastor está predicando demasiado. A mí una vez me dijo, pastor, te estás pasando. Me dijo alguien, en serio, un día. Nos sentamos un día, me dijo, ¿por qué no desayunamos mañana? Quiero hablar con vos. Te estás pasando. Se está hablando así muy fuerte. No te me pongas tonto, man. Eso me dijo. No te me pongas tonto, man. La gente quiere oír, pero la gente no quiere que le estén hablando así fuerte. Uno sale y uno sale todo achicado del culto. Y usted por pecador, chuco. ¿Saben qué sería importante ver? ¿Qué dice la Biblia acerca de cómo yo debo ser en la iglesia? ya sé todo lo que el mundo dice acerca de cómo ser un marido, de cómo ser un papá, de cómo ser todo esto, ya sé lo que el mundo dice. Pero ¿qué me dice la Biblia a mí? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender de acuerdo a la Biblia, que es la orden de la palabra de Dios acerca de cómo yo debo ser como un esposo? Porque yo ya sé lo que dice el mundo, y ya sé lo que vi en mi casa, y ya sé el ejemplo que he tenido alrededor, y ya sé lo que las películas y las novelas enseñan. Pero ¿qué dice la Biblia? Porque el pecado que ellos, que estos fariseos cometen, es invalidar la palabra. Eso es lo que Jesús les dice: invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestras tradiciones. Porque como yo así siempre he sido, porque como yo así siempre lo he hecho, porque como así me enseñaron, porque como esta es la forma que yo entiendo la vida, entonces lo que dice la Biblia está bien, pero no va conmigo. No puede ser eso. ¿Sí me doy a entender? Nosotros deberíamos enfrentarnos con más frecuencia. Deberíamos de exponernos a qué dice la Biblia, qué me manda la Biblia. ¿Cuál es la orden de la palabra? Está bien, se hacen un montón de preguntas en una iglesia. ¿Pueden bailar los cristianos? ¿Está bien tomar poquito los cristianos? ¿Está bien que los cristianos hagamos y deshagamos esto? ¿Qué es lo que se nos permite y qué es lo que no? Y a veces hasta buscamos el lugar apropiado donde nos puedan permitir. ¿Sabes qué debería ser nuestra única hambre? ¿Qué es lo que Dios dice de esto? Porque nuestro único anhelo debería ser vivir para lo que a Él le agrada, vivir para lo que Él quiere que viva, entender lo que Él quiere, y entonces no vivir invalidando la palabra de Dios. No vivir diciendo esa palabra no tiene valor. Miren versículo 9. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y les pone un ejemplo acá Jesús. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, ¿qué? Estaríamos bien escasos de juventud ahora, ¿verdad? Si eso siguiera vigente. Ya, serían asilos nada más los países. Porque la ley de Moisés decía: honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga a su padre y a su madre, lo agarraban entre las autoridades y la gente del pueblo, lo sacaban de la ciudad y afuera de la ciudad lo mataban a pedradas por deshonrar a sus padres. Porque decía la ley: es mejor que los matemos ya, porque de lo contrario va a generar otro igual que él. Entonces lo matamos para evitar que se reproduzcan. Mejor lo matamos, que se acabe desde ahorita la plaga. Bueno, algunos ni hubiéramos llegado a viejos, ¿verdad? No solo molestamos a los jóvenes, a nosotros mismos no nos hubiera, no hubiéramos podido seguir. Entonces el mandamiento de Moisés era: honra a tu padre y a tu madre, y el que lo maldiga que muere irremisiblemente. Versículo 11. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre y por su madre. Y otra vez el versículo 13: invalidando la palabra de Dios con vuestra cochina tradición que habéis transmitido. No dice cochina, yo solo puse eso. Y muchas cosas hacéis semejantes a esta. El ejemplo que les está poniendo es: el mandamiento de Dios era honra a tu padre y a tu madre. Pero esa honra no solo implicaba una expresión respetuosa, no solo implicaba una forma correcta de hablar con ellos, sino que implicaba cuidar de ellos, proveer para ellos, ayudarles a ellos, si se veían alguna necesidad y soy un hijo y tengo esta posibilidad, puedo aportar a mis padres para poderles cuidar y que estén bien, que estén satisfechos, que estén saludables, que estén tranquilos. Pero los fariseos se habían inventado una ley, una idea en la que decían, había esta palabra que era corbán, y corbán era dedicado a Dios. Agarraban, tenían dinero o lo que sea y decían, esto está dedicado a Dios. Y eso dedicado a Dios era corbán. Así que venían y decían, el papá está atravesando una situación difícil y ellos tienen la capacidad de ayudarle. Pero decía, si tú no quieres hacerlo, tú solamente podrás decir, si eso está consagrado a Dios, no le puedes estar ayudando a tus papás. Que eso es el diezmo de la iglesia. Así que dile a tu papá que no, que se mueran de hambre, pues, pero lo que es de Dios es de Dios. Y él dice, lo que ustedes hacen es invalidar el mandato de Dios. Y no solo le está diciendo, lo señala fuerte, porque dice, y la gente está siendo engañada, porque ustedes les han dicho eso. Y la gente está deshonrando a sus padres y descuidando a sus padres porque ustedes se los han permitido. Ustedes han abierto un paréntesis donde no lo hay. Ustedes han permitido que se abra una línea más en el renglón donde no existía antes. Y lo hacen para propia conveniencia. Y están llevando a las personas a ir en contra del consejo y del mandato de Dios. Así que, versículo número 14. Vea esta escena, porque me encanta podérselo decir de esta forma. Los versículos, del versículo 1 en adelante, del versículo 1 como al versículo 5, lo que sucede es, los escribas y fariseos abordan a Jesús y lo empiezan a confrontar. Tus discípulos están comiendo sin lavar las manos y no cumplen la tradición. En los siguientes versículos Jesús se da la vuelta y les responde a ellos, a los escribas y a los fariseos, y les dice, hipócritas, ustedes esto y esto, todo esto que acabamos de leer. Pero ahora Jesús hace otro giro más y deja de hablar solamente a los escribas y a los fariseos y se vuelve hacia toda la gente que está ahí y los llama en el versículo 14. Dice, y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Este no era un simple llamado a escúchenme, era un llamado a presten atención a lo que les voy a decir yo. Este es un llamado que yo estoy seguro que Dios nos haría a todos nosotros. Dejen de valorar tanto las palabras que los pastores y los líderes y los escritores dicen y por favor vuelvan a poner la mirada en mí. Vuelvan a poner la mirada en lo que Dios tiene para decirles. El gran rollo que hay entre todos nosotros como cristianos ahora, en muchas situaciones, es estamos tan enfocados y valoramos tanto las palabras de las personas que dejamos de valorar la palabra de Dios. Jamás pararme, tengo el privilegio de pararme aquí hoy y predicarles esto, abrir la Biblia y hablar de esto. Pero jamás este mensaje debería suplantar su propio encuentro con Dios de cada día. Nunca debería suplantar el mensaje que me predicaron en la iglesia el domingo, lo que Dios tiene para hablarme cada día a mí, en mi encuentro personal con Él. Si algo cada día le voy a insistir, cada vez que tenga la oportunidad de pararme aquí y predicar, quiero insistirle, es pase un tiempo diario con Dios. Es el consejo perfecto, es la instrucción apropiada, es el mensaje sin equivocaciones, es el mensaje inerrante, es infalible. Todo lo que salga de la boca de un hombre podrá ser imperfecto, podrá ser dañino, podrá ser engañoso. Yo veo esos programas de televisión, no los veo, pero los he visto, esos programas de televisión de las noches. Y yo veo a esa gente hablando como brasileño. Y suenan creíbles todos. Pero eso no quiere decir que sea verdad. Porque a mí la Biblia nunca me dice que ande hueliendo ninguna rosa podrida ni ungida. Ni la Biblia nunca me anda diciendo que me ande tomando vasitos de agua para que me haga algo especial. Eso no lo dice la Biblia. Pero el que está ahí parado lo dice con tanta autoridad que la gente parece creerlo. E invalidamos la palabra de Dios, porque Él dijo: no te harás ídolos, no vas a seguir nada, no le vas a pedir a nada ni a nadie que no sea tu Señor. Eso dice el mandato. Pero como la tradición y como la religiosidad lo pinta todo tan bien, pareciera que yo puedo ceder a lo que la Biblia dice y creer las cosas que la gente dice. Toda persona, todo humano es imperfecto. Mentirosos no todos, pero todo mensaje puede estar equivocado. El único mensaje propio, seguro, perfecto, es la palabra de Dios. No hay otro mensaje. Ahora, ahora miraba una noticia que aparecía en el periódico y decía que Benny Hinn, este súper reconocido pastor de todo el mundo, que hacía todas estas grandes cruzadas de milagros y de cosas. Yo recuerdo que cuando estaba estudiando, antes de estar estudiando, yo encontré un libro de él y a mí me encantó lo que decía el libro y decía tantas cosas lindas. Pero después, cuando comencé a estudiar, nos comenzamos a dar cuenta y algún maestro nos enseñaba cómo muchas cosas que estaban escritas en ese libro eran herejías. O sea, él había escrito algunas herejías que sonaban lindo, pero eran herejías. Él hablaba del Espíritu Santo en una manera que no es la que la Biblia habla de él. Y fue pasando el tiempo y después recuerdo haber escuchado en algún momento un instante en el que él pedía que sacaran de circulación el libro porque el libro había estado equivocado y tenían que hacerle algunas modificaciones. Pero en la nota que leí ahora del periódico, decía que dice Benny Hinn que pide perdón a toda la gente que lo escuchó hablar el mensaje de la prosperidad que él compartía. Y me encantó esto, porque dice: entre uno más va madurando y va leyendo la Biblia, más se va dando cuenta de la verdad. Y al darme cuenta de la verdad, he descubierto que el mensaje que predicaba de la prosperidad no es el mensaje apegado a la Biblia. Que vivir predicando que debo de tener jets privados y limusinas no es el mensaje de la Biblia, porque Jesús mismo no anduvo en ningún burro con cascos cromados ni nada de esa cosa. Sí, porque Jesús mismo no lo hizo. Entonces no, ese no es el mensaje. Y dice, pero en la medida que esto me encantó, que es en la medida que voy descubriendo en la Biblia, me doy cuenta que no es el mensaje correcto que yo estaba predicando. Me encanta porque probablemente en algún momento de su vida, él mismo dice: durante mi juventud aprendí y fui influenciado por muchos predicadores que decían estas cosas. Pero ahora que veo la Biblia, me doy cuenta que lo que ellos decían estaba equivocado y que yo lo único que hice fue repetir lo que ellos decían, y por eso yo también estaba equivocado. Y me encanta porque le vuelve a darle valor a lo que la Biblia dice, número uno, por sobre todas las cosas, es lo que la Biblia dice. Y número dos, porque me hace ver que muy Benny Hinn puede ser. Me hace ver que muy súper renombre de predicador puede ser. Todos los hombres se equivocan. Todos los hombres necesitan ser regenerados por Dios. Todos necesitamos enfocarnos cada día. Y el día que yo me paro acá y puedo ponerme a hablar cualquier cantidad de tonteras, y si un día les vengo a decir: hermanos, me he encontrado que hay una rosa poderosa y ungida que les va a sanar, y mire, si usted la agarra el tallo y se lo muerde aquí y anda así, le va a arreglar su vida. Y si yo me pongo a hablar cualquier tontera de esa porque me he olvidado de la palabra, ese mensaje estaría equivocado. No importa cuánto tiempo haya podido predicar de verdad la palabra, pero siempre, porque así somos de imperfectos. Los fariseos eran buenas personas, o sea, bien intencionadas personas. Pero la religiosidad, la tradición, la rutina los arruinó. Y este es el gran peligro que todos nosotros enfrentamos. Así que Jesús les dice: oídme todos y entended, óiganme a mí, dice el Señor. Dejen de vivir hablando de todo lo que su pastor dice. Hay gente que vive todo el día: mi pastor, como mi pastor dice, como el pastor dijo, como mi pastor dice. Qué bonito que así nos recordáramos de lo que Dios dice. Qué bonito que así valoráramos las palabras de Dios. Así que Jesús les dice, este es el mensaje que quería que le escucharan: nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina el hombre. Y si alguno tiene oídos para oír, oiga. No es lo que está fuera lo que nos contamina. No es la forma como me visto. No es lo que estoy viendo lo que me contamina. Jesús va a algo mucho más profundo. Miren el siguiente versículo. Porque esto se lo dice a toda la multitud. Pero luego se aparta a otro escenario. Ya no los fariseos y escribas. Ya no la multitud. Ahora se aparta. Y dice: cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? Dice: ¿qué cuesta con esto? No entienden. ¿Tampoco ustedes entienden que no se los hablé claro? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón? Si el problema no es que se comieran los panes sin lavarse las manos, porque se comen los panes y esos panes no le llegan al corazón. Esos panes le llegan al estómago y después que le llegan al estómago salen para el baño. Eso es lo que les dice. Entra en su corazón, sino en el vientre, y luego sale a la letrina. Esto decía, siendo limpios los alimentos. Dice: los fariseos están equivocados. Estaban bien enfocados tratando de proteger la fe de las personas, pero están equivocados al llegar a considerar algo que la Biblia no enseña, al llegar a considerar que el problema es con lo que metemos a nuestro cuerpo. Y les dice Jesús: eso no es el problema. El verdadero problema de todas las personas, vea lo que continúa diciéndoles. Pero decía, versículo 20, lo que del hombre sale, eso es lo que contamina. Lo que contamina no es lo que me meto. Lo que contamina es lo que sale, porque está metido en mi corazón. Jesús está diciendo acá: ¿saben qué? Ninguno es bueno. Claro, a ninguno de nosotros no nos gusta que no nos digan bueno. Si a mí me dicen que no soy bueno, me ofende, ¿verdad? Si me dice, se acerca alguien a usted y le dice: qué malo es. ¿Cómo que malo? ¿Por qué malo? ¿Quiere que le pegue un malo? ¿Por qué malo? Yo no soy malo. Todo el mundo dice: yo no soy malo. Nadie quiere que le digan malo. Todo ese montón de gente que meten a la cárcel, todos llegan y dicen: yo no soy malo. No sé por qué estoy aquí. Tuve una equivocación, pero no soy malo. Ninguno de nosotros gustamos de esto. Ningún hijo gusta que su papá lo acuse de cosas que nunca ha hecho, ¿verdad? ¿Por qué me dicen eso? Yo nunca haría eso. Yo no, soy incapaz. ¿Sabes qué está diciendo Jesús acá? Esa es una mentira. Nuestro corazón, el de todos nosotros, es malo. Eso no es religiosidad, eso no es legalismo, eso no es tradición. Eso dice la Biblia. La Biblia dice: el corazón de los hombres es perverso y engañoso. La Biblia dice que del corazón de nosotros nace todas las cosas malas. El problema está ahí. Y lo voy a terminar de leer y luego les digo esto, porque lo que viene es lo más fuerte. Les dice el versículo 21: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Esto como que son todas las listas que ponen algunos en el currículum de su vida, ¿verdad? Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Son, todas estas cosas no vienen porque algo de fuera se me metió. No, están en nosotros. Todo eso está en mí. Todos nosotros hemos pasado por lo menos una o dos de toda esta lista de cosas que acabamos de leer. Y nosotros en nuestra naturaleza pecadora y malvada intentamos señalar a medio mundo como culpables de esas cosas. No, pero es que yo porque tenía un amigo que ellos me enseñaron. Ellos me dijeron, porque yo vi al otro que hizo así, y yo así iba haciéndolo porque otro iba, lo hizo así. Eso está diciendo Jesús. Eso no es así. Nadie se lo metió. Ahí está en nosotros. Es nuestra capacidad de maldad. ¿Usted qué cree? Que Caín y Abel vieron una película de Tarantino y después por eso se empezaron a matar entre ellos. No, el corazón de ellos era malo. Caín y Abel, se levantó Caín contra su hermano Abel y lo mató por envidia. ¿Y quién le enseñó eso? ¿Adán y Eva? ¿En quién vieron? ¿Vieron peleando los animalitos? ¿Quién les enseñó a todos estos a mentir y a actuar de esa manera? Es parte de ese corazón nuestro. Si Dios apenas hizo la creación, está ahí y llega de inmediato al momento, se encuentra con Noé y dice, ya no soporto, dice la Biblia, dice, hablando Dios, me arrepiento de haber hecho al hombre. Me salieron salvadoreños todos. Así diría Trump. Gracias a Dios que tenemos al presidente para defendernos ahí. Pero lo que quiero decir en esto es, el punto es su corazón. Desde el principio estaban arruinados ya, porque venían en su corazón. Es el corazón el que pecó, es el corazón de Eva, comió del fruto y entonces el pecado entró y la muerte vino y comenzó todo este proceso de degeneración en nosotros. La lección de esta mañana para todos nosotros es: la religión no cura nuestro corazón perverso. Las tradiciones que tanto guardamos no curan nuestro corazón perverso. Solo Jesús y nuestra comunión con Él puede transformar nuestro corazón. Por eso Jesús vino y dijo que Él no venía esperando que nosotros fuéramos buenos. Dice la Biblia, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, porque Dios sabe que no podía esperar que cambiáramos. O sea, Dios, yo no puedo estar esperando que cambien. O sea, se me muere una generación, otra generación, otra generación, y nunca cambiaron. El corazón es perverso. Y parte de nuestro caminar cristiano comienza en reconocer que mi corazón es perverso. En reconocer que soy un pecador. No hay acción más liberadora en un creyente que decirle a Dios, he pecado, Señor. Yo soy un pecador. Reconozco que soy un pecador. Es una necedad venir a Dios, nosotros, y decirle, Señor, tú conoces mi corazón justo y bueno. En serio. ¿En serio le decimos eso a Dios? ¿En serio nos venimos a Dios justificando? Señor, tú sabes que yo te amo. ¿De verdad? Menos que más de algún ángel decir, un rayo, Señor, un rayo, por favor. Todo comienza por reconocer, soy pecador. Señor, este versículo estoy seguro que nunca nadie se lo ha dedicado a otro. Del corazón salen todas las perversidades y pasiones, inmoralidad, adulterio. Ese versículo nunca nos lo dedicamos. Nos dedicamos en todo tiempo a mel amigo. No, este versículo de dedicar. Porque todos necesitamos reconocer eso. Y solo cuando reconozco eso, me doy cuenta de la inútil trabajo de la religión, del inútil trabajo de los legalismos, del inútil trabajo de cuidarme externamente, porque lo arruinado es mi corazón. Y cuando me doy cuenta de eso, no tengo otra opción que correr a Jesús y decirle como el ladrón de la cruz, porque todos nosotros nos sentimos buenos comparados al ladrón de la cruz. No, no se engañe. Lo que no hemos tenido es oportunidad de hacer tanta maldad. Pero nuestro corazón no tiene diferencia con él. El ladrón dijo, Nosotros sí tenemos razón para estar aquí, le decía al otro. Deja de burlarte. Nosotros merecemos estar acá. Pero Él es un justo. Y cuando reconoce eso, le dice: por favor, ten piedad, ten misericordia, acuérdate de mí, porque por mí mismo yo no puedo llegar a estar en tu reino. Tú ten misericordia de mí. ¿Y saben qué es lo hermoso de eso? Que Jesús nunca rechaza a aquel que viene a Él en esa condición. Nunca rechaza al que se humilla y le dice: soy un pecador, sálvame, ayúdame. La religión, la tradición, los legalismos no transforman corazones. Nos entretienen, nos engañan, nos adormecen, nos hacen perder el gozo de Dios. Pero cuando nuestra comunión verdadera con Él comienza reconociendo yo mi condición, entonces le amo, entonces le adoro cada día, porque ya sé que yo no era bueno y que en su misericordia Él me permitió venir a Él. Y entonces le adoro y le alabo y le amo cada día, porque sé que todo es por Él, y entonces quiero vivir para Él cada día de mi vida. ¿No les parece extraordinario el Dios que tenemos? Le damos un aplauso a nuestro Dios. Gracias.